Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. Hello, hello. Veníamos bien. Hello, hello. A ver si te puedo escribir. No sé, voy a hacer todas preguntas obvias, pero son ahí mi primera. Se va a veces, ¿eh? Ay, sí, pasó, pero veníamos bien, ahí volvió. Mejorando. ¿Ves el chat, cualquier cosa? Gente muy millennial, muy pila. No escucho un sorongo, pará. ¿Qué pasa con tu audio? ¿Estás lejos del módem? ¿Tenés sí, volvió? Sí, no, te veo y te escucho. Bueno, listo, me decías. Que yo conseguí despejar mi mesa y ponerme a dibujar, porque no podía dibujar en mi casa, tenía todo hecho un quilombo. Claro. Entonces pude ordenar y ponerme a dibujar. Sí, sí, sí, lo doméstico había ganado, ahora todo es lo mismo. Tenía un lugarcito arriba y no podía ordenarlo, ¿viste? Porque era un quilombo. Sí, sí. Y bueno, tengo tiempo para mis libros también, para leer, tengo un montón de libros y nunca tenía tiempo. Los compraba y los tiraba por ahí y los podía leer. Sí, yo estoy leyendo también, pude terminar Millennium en sueco, la trilogía. ¡Qué gracioso! Así que vos, sueco entonces hablás. Sí, sí, sí. Y venía leyendo la trilogía así, tipo... Estaba por el tercero ya en sueco, y bueno, sí. Terminé los primeros días de la cuarentena, terminé, como viste esas cosas que te quedaban, bueno, lo liquidé. Tenemos que usar los idiomas que sabemos, más ahora que se están grabando cosas y todo. ¿Sí, no? Porque así no se sabe dónde estamos, están esas claro, parecemos, raras. Sí, esa es buena, sí, esa es buena. Claro, viste, yo también estoy pensando en hacerme... Lo mismo que en castellano lo puedo hacer en alemán, por ejemplo, y sería gracioso. Sería gracioso, sí, estaría bueno, podríamos inventar algo. Hey, allihopa, mi nombre es Harry Guadalupe, vi pratar från Radio Caso. Vi ska börja med att experimentera med några intervjuer där jag gör några frågor, jag kanske pratar lite med olika konstnärer från Argentina om saker som har med att göra med bild, ljud, musik. Och våra situation och livet i övrigt. Ni är jättevälkomna att höra. Vi ses. Ha det så bra. Stay hemma. Richard hatte eine gute Nacht, er arbeitet an seinem Brief und sagt mir zu Tisha, mach nie mehr als eine freilich enge Seite am Tag, weil er sich viel Mühe mit der Ausarbeitung gibt. Er sucht knapp in einem Satz zu geben, was, weil er es häufig in einem Absatz behandelt, den Hauptfaden des Gedankens verliert. Ja, zur Zeit, mein Sohn übt meine Nervenzeichen. ¿Qué sé yo? Es un poco musicalización, porque viste, yo no es que sea músico ni nada, simplemente que me gusta hacer ruido y ambientar cuando estoy leyendo o algo. Porque, viste, no. Tuve unas bandas hace en el siglo XX, pero después obvio. Nunca me dediqué. ¿Quién no? Pero me siempre tuve el bichito del teclado, ¿viste? Y cuando tuve un poco de plata me compré un sintetizador y me gusta hacer ruidos, es eso. ¿Ruidos? ¿Vos lo definís sí, así? Sí, claro, sí. ¿Y qué conceptos manejas con los ruiditos? O sea, ¿cómo lo...? No, es más como un ambient, y uso pedales. Son como si fueran, mira, es como si fuera un poco como... Porque en realidad tiene cierta cosa vagamente rockera, pero atascada, como si fuera un disco rayado de una parte de rock, como la parte que puedo tocar de una canción de rock repetida y distorsionada, ¿viste? Sí. Como el minimalismo de un incompetente, más o menos. Me encantó. El minimalismo. Pero sin ocultar, digamos, yo no es que trato de engañar a nadie, sino que justamente es eso, así es como. Sí. Es como si tuvieras una máquina que tiene muy poca memoria y puede reproducir solamente 2 minutos de una canción cualquiera, ¿viste? Que, si quieres una canción rara, o que fuera Escalera al Cielo, solamente una partecita. Entonces es eso. Y eso se lo combino justamente con. ¿Qué? Como que te permite descansar, leer, como que a nivel concentración te deja como en un estado que está bueno. Claro, y a veces, viste, uso el arpegiador, uso también los pedales, los arpegiadores, los delays, entonces se crea como unas cosas así, una especie de cosas sonoras. Porque a mí me gusta mucho también, es la cosa física, que en mi caso la cosa física es mover perillas. Ajá. Entonces yo hago una cosa bien, y ahí empiezo a mover perillas, y esa boludez me divierte, es así. Sí, sencillo. Sí, es como mi diversión. Y está esa cosa que soy cara dura y no tengo pánico escénico, ¿viste? Yo claro. Es una boludez y salgo igual a la escena y lo hago. Por ahí es claro, eso. Claro. Sí. Vos tocabas también, vos estabas en Casa de Arañas. Claro, sí. ¿Y qué tocabas ahí? No, cantaba en sueco, ese era mi... ¡Ay, qué cómico, por favor! Ese era mi... Pobre. ¿Y hay grabaciones de eso? Sí. Hubo algo, pero sí, algo hay en algún lugar, una vez que tocamos en Parque Lezama. Sí. Bueno, bienvenido. Estamos acá probando. María, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Vos sos? Yo soy Sandy. Bien. Bueno, acá yo le decía a Horacio, estamos haciendo unos ensayos, porque bueno, la tecnología, estos nuevos tiempos, somos gente mayor, gente muy millennial, muy pila. Entonces, nada. Un poco Luis, acá que nos conocemos, Lindner, estaba contando su faceta de ruidos que él hace y construye, y desde dónde, y por qué, y cómo. Están muy buenas sus definiciones. El minimalismo de un incompetente. Santiago creo que algo escuchó de eso, así que él debe ¿A dónde va? Algo. Sí. A veces se corta el audio, esto a veces se puede caer y lo vamos a volver a armar. Si se nos cae el sistema, volvemos. Así que no, don't worry. Gente muy millennial, muy pila. Nada, como que tal vez lo de Luis es un poco, fue creciendo como complementario de su trabajo con la imagen, ¿verdad? O como por lo lúdico, por lo... Sí, o sea, que va a ser 30 años, impresionante, en 1990. De vuelta, decilo todo de vuelta porque acá está todo cortado. Que yo cuando hice mi muestra en Bolivia, hice una... O sea, que va a ser 30 años, impresionante, en 1990. Que tenía sonido todo. Un compañero mío de la facultad me había hecho una banda sonora, que era como un tango todo distorsionado. Ah, en Bolivia, corrían los años, el año 90 y pico. No, 1990. Junio de 1990. Ah, mira. Así que van a ser 30 años. ¿Ustedes escuchan bien? Más o menos, se corta mucho. Se corta, sí. Y vos, Santi, contanos, a ver, yo algo escuché en Instagram, me mandó en tu Spotify. Y hiciste algo hace poco, pero si tenés ganas de contar así de qué va la cosa, así es. Sí, empecé a hacer música hace un par de años, no sé qué contar, empecé a grabar y a tocar con mi banda. Claro, ¿y de dónde nace, digamos? Puedes decir, viste, como que nada, yo como soy medio cabeza... Una cosa es la musicalización, otra cosa es la sonorización, lo que es sonido, lo que es música. ¿Vos hacés así una especie de distinción o todos los sonidos que hay, que existen, que tenés adentro, afuera, los metés? ¿Cómo trabajás con ese material, digamos? La base es hip hop. O sea, la técnica es agarrar música que ya existe y hacer una base de eso para rapear encima, o también empezar de cero con una idea y armar, no sé, una línea de bajo, ponerle acordes, y es medio un híbrido de la forma convencional de hacer música, que es componer, y la forma de hip hop, que es agarrar algo y hacer una nueva cosa con eso. Claro, claro, está bueno. ¿Y cuántos años tenés, Santi? 24. Ok. Yo, soy Sandman. Este tema se llama Back for Mo. Se emplea una parte de un disco que, bueno, no voy a decir porque es secreto, pero voy a decir que mis héroes de producción, de rap y beatmakers, tuvieron este disco en sus manos y decidieron no ampliar esa parte. No entiendo por qué, pero bueno, más para mí. Let me tell you my vignette, the story of a rap cadet. Climax for your ears, baby, you gon' need a Kleenex. I've gotten finesse when I had no connects. Now I'm playing with my band at the fucking Conex. Funny how it plays out when you never wait around, when you never chase a cloud. My music never runs it out. This shit I do go crazy now, so hold on to your pantyhose. See you at the show, they all know that's anti-dose. Who's they tall, that tiger's out. The beast they on my antelope. So many spread poison out, don't fret, here comes the antidote. Years ago I cracked the cold, now I never lack the flow. I'm never on sabbatical, me I'm always back for more. Yeah, yeah, back for more, bitch, back for more. Back for more, bitch, I'm back for more. Back for more, back for more, fuck, back for more, back for more. Step by step, tryna get the checks, neck to neck with the rest of them. I just wanna be with the best of them, from they beats to Kanye West and them. Rest in peace if you mess with Sam. Goddamn, that's my band, goddamn, that's my band. Go Wu-Tang, pop up in your jam. In the venues, getting paid for you, at the venue, waiting tables. Have fate like in the fables, but I know that we are able to rock parties from here to Beirut. We gon' make a check and break you, we ain't fake dude. Love for sounds will win the crowd, hey. I'm in love with the bass. I'm in love with the brakes. I'm in love with you. Back for more, yeah. Back for more. Back for more. Back for more. Back for more. Back for more. Back for more. Back for more. Back for more. Y en relación a la situación actual, este tema de los sonidos en la calle, ¿no vieron que hay como, es una obviedad lo que voy a decir, pero vieron lo que pasa con el sonido? Que, digamos, que cambió todo, que cambió todo, ¿o no? Yo noté que hay un silencio nuevo que no había escuchado antes. Sí, ¿no? Tal cual. Esta nueva situación de nada, de cuarentena, ¿no? Que estamos viviendo. ¿Cómo, digamos, cómo afectó, o sea, cómo se desarrolla el trabajo creativo de ustedes? Es que entiendo son diferentes, o sea, acá tenemos al señor Lux Lindner, que es un padre de familia, y bueno, es una cosa, y vos tenés otra situación, Santi, que es otra, pero bueno, primero en lo creativo, en su trabajo cotidiano, ¿a vos, Santi, te modificó, o eso más o menos vos seguís en la misma vaina, haciendo la misma rutina en cuanto a tu trabajo creativo? No me cambió, que no puedo trabajar con otra gente, porque la verdad que al laburar por internet, por mensajes, no está bueno, no es lo mismo. No. Entonces, sí. Lo puedo hacer y lo estoy haciendo igual, y no es que salen cosas buenas, sí, pero está eso de no poder comunicarse bien con las otras personas, entonces, viste, decir alguna idea o algo así no llega, no hay manera, entonces en eso me cambió, pero si no, lo que venía haciendo yo solo no cambió nada. Sí, pero en la comunicación, en el vínculo, a mí me pasa parecido, pero en el vínculo es algo que se nota que no es lo mismo lo vincular, el humano, el trato, el, no, no lo reemplaza la tecnología. O sea, claro, es... no. Bueno, en mi caso, como lo vi... No escucho un solo hombre. ¿Qué pasa con tu audio? ¿Estás lejos del módem? ¿Tenés mala señal? A ver. Es impresionante. Bueno, Luis, discúlpame, pero vas a tener que repetir lo último porque te juro que era tipo marciano. No, eso que ahora estoy obligado a seguir una disciplina, quiera o no. Y que eso tampoco es malo, porque antes yo trataba de rebelarme contra la disciplina y ahora, bueno, hay que cumplirla. Eso simplemente, no dije más. ¿Y eso con la subsistencia económica está vinculado directamente? ¿Te pones como más rigor y vas a salir adelante? ¿Cómo viene? Y es lo que esperamos. Esa es una parte así como complicada. Y bueno, ahora justamente estoy ensayando, estoy probando a ver qué cosas puedo lanzar. Porque ahora vamos a tener que, justamente, el hecho de hacer muchas clases online y demás. Y bueno, estoy preparando materiales nuevos para esa nueva situación. Claro. Lo que pasa es que esto justo me agarró preparando Arte Va. Fue como un golpe terrible. Claro. Yo estaba preparando mi material, no estaba preparando clases ni nada, estaba preparando todo para Arte Va y pensaba que en mayo, junio iba a lanzar las clases, porque antes estaba trabajando horas y horas en los dibujos. Entonces, como que me agarraron, me sentaron de culo, digamos, al piso, esta situación. Sí. Totalmente. Bueno, qué sé yo, se saldrá, pero bueno, justamente hay que organizarse. Sí. Y en mi caso yo tenía muchas, mi problema en general es justamente, son muchas ideas y uno no sabe con cuál casarse y cuál se sostiene. Ese es mi problema de toda la vida. Ay, sí. Porque tenía muchas ideas de cursos para dar, pero después hay que ver cuál realmente se sostiene, cuál puede ser interesante para la gente. Y bueno, eso. Claro. ¿Y vos, Santi, vos vivís de lo que hacés? ¿Cómo la vas llevando? No, yo no vivo de lo que hago ni cerca todavía. Bueno, pero... Me entran trabajos cada tanto de mezcla y de producción, pero poquito. No puedo vivir de esto ni en pedo. No, claro. Pero vas resolviendo cosas, algo pinta. Sí, cada tanto me han salido también trabajos de como artista, o sea, gente que me habla para que le grabe un verso de rap en su tema, ya que está de moda eso. Sí. Como que hoy en día es como el solo de guitarra, tener un verso de rap. Ah, muy bien. Cierto, buena comparación. Sí. Entonces, nada... allá que rapeo en inglés, bien, y es algo raro acá, pero hay como, hay demanda de eso. Eso es lo que más me entró, la verdad. Mira, grosso, está bueno. Sí. Sí, buenísimo. ¿Mandan el texto y vos de ahí le mandás o tenés que componer también? Yo, claro, tengo que escribir, me mandan una idea. Claro. Son unos vivos, te hacen laburar un montón. Y sí. Flor de avivada esa. Está buena la idea, me gusta. Sí, ahora que está. Pero es buenísimo. Sí. Y bueno, y esto lo puedes hacer online, ¿verdad? Todo eso se puede manejar de manera. Totalmente. Sí. The game is a disaster. The model now live faster. Bunch of laughable characters trying to set the standard to live after. Other half is spastics, kiss asses. Come and roll it like their name is Rick Ashley, but I'm like Chris Haskell. Spit fire like a witchcraft, and I wanna get back to the mixed masters that I learned from, like a missed pastor. Now I got a knack for rap, so where you at, aftermath? Splitting grass and philosophy, brain split in half like lobotomy. Laugh at your mediocrity. Rick Sanchez can't kill all of you. Yo, talk to me about it. Got the killer dynamic and I'm still in my annex. See myself in vibe like chillin' Miami. Don't wanna kill at the Grammys. I wanna spill out. hear my name. Check my ID, it'll tell you the same. You on the gram with a funny looking chain. P2M and fame, I want the money, fuck the fame. That's the jam like marmalade. Santa man gon' charm the bass. The goddamn star starts in space. We the band going far away. Las relaciones entre, digamos, la cosa de la intimidad, la sexualidad, el erotismo, ¿qué pasó con todo? La pregunta sueca, la pregunta sueca. La pregunta sueca, tal cual. Es que sí, yo creo, porque aparte yo creo, yo pienso que el trabajo creativo está muy relacionado a eso, entonces yo creo que no es un dato menor esta situación que estamos viviendo, y a ver, cada uno como, nada, qué sé yo, pará, qué sé yo, puede ser no, nada, lo mismo de siempre. De hecho, Marula creo que se retiró de las entrevistas cuando se enteró de esta pregunta. O sea, hay gente que no quiere ni hablar del tema, está todo bien. Pero digo, es como, raro, ¿o no? ¿Qué onda? O sea, por ejemplo, Lindner, vos familia 24-7, ¿cómo? Claro, y sí. Digamos que para resumirlo así, para resumirlo de un modo decible, sí. Entonces, digamos que ya venía preparada esta situación por la condición familiar y por la movilidad del niño, ¿no? Claro. Es así. Sí. Entonces, nada. Bueno, es que ahí es donde ayuda el cansancio de la edad. ¿Cómo es? Y que justamente, que en un momento dice, bueno, está bien, si me quedo sin eso, ¿qué voy a hacer? No pasa nada. Claro, no pasa nada, pero entiendo realmente que para una pareja más joven puede ser un problema muy serio realmente. Pero, y bueno, ¿por qué tantas parejas así se deshacen cuando...? Claro, después de la crianza es la típica. La crianza, sí, no, es letal. Es letal, es lo más corrosivo del matrimonio. Sí, no, es terrible. Así que por eso, en realidad soy ayudado por el cansancio de la edad. Claro, o sea, bien, te resignaste a que eso no exista, nada. Y de momento no. Y eso no altera tu trabajo creativo para nada. Estás en la misma frecuencia, ningún problema. Y no, porque cuando yo era joven también era lo mismo, porque nadie me daba bola, entonces. Era como volver a los 17 años, más o menos. Muy bien, claro. está bien, tiene sentido. Y vos, Santi, la misma historia, como que qué sé yo, no sé si te modificó. Bueno, no puedes salir, es lo mismo, vincular, no sé. Claro. No, alternativas. No. Sí, no, igual no me cambió mucho. No. Pero un mes de cuarentena, digo, en algún momento se va a notar, como que nada. Yo, por ejemplo, una cosa donde fue a parar mucho todo eso es que yo escribo, entonces justamente estoy escribiendo unas novelas muy chanchas donde va a parar todo eso. ¿Ves que te haces el disimulado? Claro. Exacto. Pero eso de hace años, bueno, son muy malas, son unas novelas así que después terminan pareciendo como una revista de 1980 y pico, pero son así como orgías tremendas, así, qué sé yo, eso mezclado con teoría política. Así, ¿no? Ah, ok, bien. Pero son cientos de páginas, ¿no? Bueno, la verdad que son tan malas, porque si fueran un poco mejores se las mandaría, pero la verdad que... Claro, no, ahorrarnos el disgusto de decir. Sí. No, pero está bueno, por algún lado te sale, el alivio necesita, yo creo en eso, ¿no? No, la escritura, sí, claro, la escritura, sí. Claro, sí. Y bueno, sí. No, yo creo que todo el mundo está más conectado ahora ya virtualmente, esa es la que va, ¿no? Y qué sé yo, es que también antes era un poco raro porque uno iba a las inauguraciones, daba charla a la gente y después volvía a su casa y se da cuenta que no había pasado nada, había algo un poco como irreal también. Sí. yo también. Es raro que uno realmente, no es que uno extrañe el mundo anterior a este. Ajá. Yo al menos no es que diga que vuelva a comer. O sea, había lo que no estaba bien. Es verdad. Porque yo sentí la sensación de que estaba como bola sin manija, yendo y viniendo de aquí para allá, y no estaba pasando así mucho. Es verdad. Quiero decir, humanamente, había una cosa que era todo un montón de pavada, y decir, bueno, no, hay que ir acá para que te vean, y por ahí pase algo, qué sé yo, pero era simplemente ser de extra, en cosas sin contenido y boludeces. Y me acuerdo que una vez volví medio borracho a casa, ¿no? Y mi hijo me decía, ¿por qué tomaste tanto, papá? ¿No? Porque Renata un poco me retó, qué sé yo. Y mi contestación fue interesante, porque yo le dije, lo que pasa es que tengo que tomar, cuando voy a las inauguraciones, porque se mezcla, que hay gente que quiero y gente que no soporto. ¡Tal cual! Entonces, es una mezcla muy... Es para soportar eso, no puedo ir tomando agua mineral. Y bueno, justamente, ahora uno, si no quiere hablar con alguien, no habla directamente. Ahora justamente hay una cosa como de la voluntad, es lo que pareciera casi más real, ¿no? Totalmente, sí, es más selectivo, ¿no? Haces la presencial ya, como no es necesario, porque está prohibido, no se puede, ya entonces uno elige dónde. Claro. Pero creo que en principio no nos tratamos tan mal, en el sentido que vamos a ir hacia algo más profundo y menos... porque como al no ver la espectralidad de una demanda, uno va a tener que hacer lo que le parezca mejor y sacarlo. Uno va a tener que hacer mucho más trabajo interno. No es que va a salir y justamente, como haría Santi, ponerse a rapear en estilo presencial delante de la gente, sino que va a tener que tener todo grabado y salir con todo armado de su casa. Claro. Comprendo. Y en mi caso, al menos, eso es mejor. No sé otra gente, pero en mi caso, yo justamente soy una persona que siempre cuando miro mis dibujos digo, acá podría haber trabajado un poco más. Como que, en cambio ahora, bueno, no sé, se trabaja, se puede madurar y macerar mejor las cosas, me parece. Sí, entiendo, entiendo. ¿Y vos qué, cómo la ves, Santi? O sea, ya sé que nada que ver, este es como medio un papo que es como de gente grande, pero tenés así como una mirada de... Sí, no tengo mucho para aportar, es muy aislante, promocionar la música y... realmente hacer una carrera con esto y como que se frenó todo también. Claro. Hay que volver a pensarlo. Sí, sí. No sé bien... Ay, sí, no sé. No sé qué... ¿Hacia dónde? ¿Qué hacer con esto? Claro. Me queda solo grabar en mi casa. Y sí, es como dice Luis, como que uno ya prepara todo más y cuando sale con algo, ¿no? Lo tiene ya... Y bueno, con Renata tenemos proyectos escénicos, porque Renata es actriz, bailarina, entonces estamos revisando y vamos a empezar a producir obras en nuestra terraza. Muy bien. Está bueno. Que era algo que siempre teníamos ganas de hacer y no teníamos tiempo. Y yo tengo mi teclado, Renata también se construyó un instrumento de música, un oscilador, un Atari Pan, no sé qué, entonces podemos tocar en la... Nos salva mucho que tenemos una terraza. Las terrazas. Así que vamos a empezar con esto. Está bueno. Es que yo creo que, si no quiero parecer pedante ni nada, pero creo que para quienes somos artistas, es casi una situación levemente ventajosa. Sí. Porque tenemos más tiempo para el trabajo interno. O sea, es terrible en lo macro, pero por ahí, para lo que estamos en el arte, no es tan malo. El asunto justamente va a ser saber aprovecharlo. Claro, saber aprovecharlo y subsistencia, cómo se subsiste el tema económico, que más temprano que tarde va a caer en algún momento. Sí, ese es el gran problema. Sí, pero que creo que con todo lo otro uno se acerca a la solución, porque estar bien preparado, tener el material, ¿no? Siempre es un paso más. Después hay que ver cómo se muestra, cómo se llega, cómo se comercializa, ¿verdad? Claro, sí. O los formatos que se inventen, pero sí. Está bueno. Ok, entonces de la intimidad, de intimidades sexuales, nada. Lo tachamos. Ay, pero qué pregunta está. Qué sueca que resultó Guadalupe. Por castigo lo tendré que mandar alguna de esas novelas, bueno, y ahí no le va a gustar. Lo que va a leer la podés leer en alemán también, la novela, vos qué, eso que decíamos. Pero yo las escribí en castellano. Ah, no, entonces está bien, en castellano. Leídas por Lindner, porque viste que... Ah, bueno, podría leer algunas partes, porque hay partes que son cómicas, que son, por ejemplo, Hay uno que es un empleado de una galería de arte, por ejemplo. Ajá. Entonces, pero no son las galerías de ahora, son las galerías chiquitas de los años 90. Y es una mezcla de eso, porque son también como batallas dentro de la clase media. Porque yo, ajá, no conozco, yo no conozco ni los country ni las villas miseria, conozco la clase media, es de lo que yo puedo hablar. Claro. Pero mismo dentro de la clase media hay como clases distintas, y está sobre todo el que por ahí viene de una familia de artistas y se la cree, y el que en realidad quiere hacer arte pero no viene de una familia de artistas, y es complicado, y entonces a veces el tema es un poco esa guerra que hay, ¿no? Entre el que se cree un heredero de algo, y el que no tiene nada y tiene que crear algo nuevo. Exacto. Contado así suena bien, pero escribí, cuando lo escribo queda un desastre. Y encima tengo que meter todo el sexo que no tengo en la vida real. Y entonces... Me encanta. Me parece muy interesante. Está bien, está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Gracias. Y Santi también, que no te... Bah, te vi muy de paso, así no nos conocíamos. Gracias por tenerme paciencia. Bueno, besis. Chao. Hasta luego. Besis, chao, chao. Besis. Este programa fue presentado por Radio Caso.